asesino. Tu área es el asalariado. Tiene la mesa lista, no tiene corona o el dinero que le tira. Por mis amantes de mujeres ya no cree que es un pecado. Asesino, asesino. Tu área es el asalariado. Tiene la mesa lista, no tiene corona o el dinero que le tira. Por mis amantes de mujeres ya no cree que es un pecado. Asesino. Esto comenzaba en un barrio de la City Bogotana. Por el vicio y la trampa que lo lleva no había nada. Calle Junes encerraba de su niñez, no queda nada. Su madre lo notaba suplicando cada noche que la calle lo matara. Pero un ente, el vicio que atrapaba, famoso en las calles. Su alma se lograba, caminante místico. Era ser un pedazo, algo crítico. Explícito, explícito. El negocio no es matar, el negocio es morir. Soy la bala que pega, el paradis será sufrir. Por caderme en pista, voy de uno a uno en lista. Para sicariado artista, profesional criminal. Da medida en mi ciudad. Diferentes calibres dispuestos para matar. Dinero, con droga y mantengo la compañía. En infas me dan amor por dinero. La violo y me vuelo. Soy dueño del mundo, soy dueño de lo que expreso. Y le rezo a mis santos, a mis muertos les pasé. Solo tiro certero ya que la van a recer. Que no sufran, que no sientan sed. Energía productiva de mis corrompidas han lanzado nuestra vida a una prueba sin salida, cumpliendo nuestra meta por canciones detenidas, forjando la adicción a un prometida. Herencia de grupos sociales y erguidos, constantemente de ilusiones sostenidos, de una forma u otra caminantes de avenida. En todas las matanzas solo en todo y aprendido, las visiones, estaciones y aprendido, condiciones, malgaciones, recogidas por canudios criminales. Sonando orientaciones de esta vida callejera, aprendiendo por funciones, tentaciones de esta guerra, que solo proporciones de la vida de tensiones reales, construida por mi quinta sensaciones de evento, por canciones, por malignos criminales, inconscientes por cimientos inmortales con portales, inmortales con portales. Asesino, sistema atrapa, mata por dinero en el camino, instinto asesino, gatillo, reconocido, grito del barrio, temido tipo, al filo, sicaria su destino, entre drogas y mujeres, consumido por sus vicios. Asesino, invadidos por misiones que maltratan mi vida. Todas estas metas temerarias por mi ira. Sensaciones solo siento cuando estoy con mi familia. Cruzando cuando me siento solo, solo en esta quita. En todos estos sueños aparecen mis visiones que representan la malicia de esta vida que es bendita. Por malignos inconscientes que la miran con su vida. Representan la violencia que vivimos día a día. Viviendo en carne propia los azotes de la vida. Volando nuestros sueños, atacando la alegría. Que con el movimiento siempre llegará a la cima. No faltan las personas que interrumpen nuestra meta. Yo tengo fortaleza en cuanto atrevo al que no crea. Quieren llenarme a mí de pesadillas con su hablar. Respirando por la vida día y noche solo ladran. Solo ladran. No tuvo ni siquiera tiempo de correr. En la estación comenzó a dar. Y en la nube se enojada. En la noche llora porque a la gente mata. Mira que en la montaña cinco tiros en el pecho. Y desde la ventana. Mira que mi cara riendo a carcajadas. No dejan de disparar hasta no agotar la carga. La trama que te atrapa. Si te encuentras con ellos seguro que caes muerto. Llamará la protección directo al cementerio. Entierro con duelo. La madre sin consuelo. La cabana gritando agonía con sentimiento. Que corrió, dicen que era callejera. Dicen que era callejera. Asesino punto uno, nombre no muy oportuno. Para caminar libre por la ciudad. Por mis santas luchas, tienen ya que hablar. Miles de señalaciones,